El hebreo bíblico, como la mayoría de las lenguas, está salpicado de expresiones idiomáticas, palabras o frases que significan algo diferente de lo que parecen decir. Un ejemplo es Mijitán, término compuesto por dos palabras hebreas, mi, que es la interrogación ¿quién?, y Jitán, que significa daré. De este modo queda ¿quién dará? En la Biblia hebrea, esta frase expresa la idea de un deseo, un anhelo, algo que se desea con ansias. Por ejemplo, después de que escaparon de Egipto, los hijos de Israel, frente a los desafíos del desierto, exclamaron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 16, verso 3. La expresión ojalá proviene de Mijitán. En el Salmo 14, 7, David exclama: oh, que de Sión saliera la salvación. El hebreo no dice oh, sino Mijitán. En Job capítulo 6, verso 8, cuando Job exclama: ah, si Dios me concediera lo que pido. Ah, viene de Mijitán. La expresión aparece otra vez en Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Repasando las providencias de Dios en la historia, Moisés les recuerda a los hijos de Israel su pedido de que él, Moisés, hablara con Dios en nombre de ellos para que no murieran. Según Moisés, Dios se complació en su pedido y les dijo: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. La palabra ojalá es la traducción de Mijitán. Increíble, aquí está Dios, el Dios creador, el que hizo el espacio, el tiempo y la materia, el que sopló en Adán el aliento de vida, expresando una frase generalmente asociada con las debilidades y las limitaciones de la humanidad. ¿Qué decir acerca de la realidad del libre albedrío? ¿Qué decir de los límites de lo que Dios puede hacer en medio de la gran controversia? Este uso de Mijitán revela que incluso Dios no tocará el libre albedrío, pues en el momento que lo hiciera, ya no sería libre. Ahora, si algún libro del Antiguo Testamento revela la realidad del deseo de Dios de que los humanos le obedezcan, y la tendencia humana a no hacerlo, es el libro de Jeremías, el tema de este trimestre. Frente al cuadro de los grandes cambios geopolíticos del antiguo Cercano Oriente, el libro de Jeremías relata el ministerio y el mensaje del profeta que, con pasión y fidelidad, predicaba el mensaje de Dios a gente que, en su mayor parte, no quería escucharlo. Comenzando con el llamado del profeta, el libro nos lleva a través de décadas de historia bíblica mientras Dios usaba a este joven, luego anciano, para proclamar las verdades básicas que han sido el fundamento del mensaje bíblico desde el comienzo. Y de todas las verdades espirituales que se presentan en el libro, estas palabras captan la esencia de mucho de lo que Dios espera de su pueblo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Leer el libro de Jeremías es realizar una jornada espiritual que va y viene desde las profundidades más bajas de la depravación humana hasta la altura, la grandeza y la majestad de Dios, el Dios que, desde esa altura, clama a todos nosotros, aun en nuestra condición caída, Mijitán, que tal corazón estuviera en ustedes. Imre Tokix, es jefe del Departamento del Antiguo Testamento en el Colegio Teológico Adventista Pesel, Hungría. Es profesor del Antiguo Testamento y de Ciencias Religiosas y doctor en Leyes.